Escuchó alguna vez, digamos, esto puede ser normal, en ese sector algún ladrido de algún perro. Sí, estaba lleno de perros, ¿eh? Ah, bueno, cuéntenos un poquito de esto. Sí, a veces aparecían los perros que venían de ahí del campo, había un montón de perros de esos cimarrones, le decían. Cimarrones, bien. ¿Y esos perros dónde se encontraban? No, la verdad que no sé, porque salían del campo. Pero digamos, a esos perros cimarrones que usted mencionó, ¿los escuchaba cuando iba al bosque a buscar leña? No, no, no. Eso era mientras estaba de guardia ahí, aparecían solo los perros. Se venían al costado de los hangares. Ajá, bien. ¿Y cuando iba a buscar leña a ese bosque que usted mencionó? No, no había nada. No, no escuchó ladridos tampoco. No, no.